Policía del Estado Falcón, cumpliendo pues con lo que fue lo que habíamos ofrecido en los últimos días luego del secuestro del niño Edwin García Sangronis en la zona de La Cañada. Bueno, hoy cumple con informarle a la opinión pública la captura de un sujeto de 28 años directamente involucrado con este hecho que fue el secuestro de esta joven criatura de 15 años de edad. Esta detención se produjo precisamente en el barrio Suburucuare, en la calle San Martín, donde este sujeto iba a bordo de un vehículo Chrysler modelo neón, color azul, placas AAI90H. Este sujeto fue detenido después de las labores de inteligencia que hemos estado nosotros emprendiendo, y a bordo de este vehículo se localizó un revólver calibre 38 con los seriales devastados, al igual que un rifle que ustedes pueden observar acá, calibre 22. También se localizaron cartuchos para estas dos armas, para el revólver y para el mencionado rifle, 300.000 bolívares en efectivo y otras evidencias que estamos poniendo bajo la tutela del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y este procedimiento ya lo estamos reportando a la Fiscalía. Faltan otros delincuentes por capturar, ya están plenamente identificados. Se trata del Memín y una ciudadana a quien apodan la Rosaura. Estamos ahorita activando pues todo nuestro mecanismo de captura para ver si es posible que esta se produzca en las próximas horas y dar por cerrado este caso que mantuvo pues conmocionado durante varios días a la población coreana. En otro caso también fue aprehendido un sujeto de 25 años de edad en la urbanización Cruz Verde, en la calle 11. Este sujeto tenía en su poder un teléfono celular marca Huawei, el cual le había despojado a una ciudadana en un hecho de arrebatón que finalizó pues con la persecución y posterior captura de este elemento arrebatador de 25 años de edad, oriundo acá en la ciudad de Córdoba. En relación al procedimiento que suscitó en una barbería o en un salón de embellecimiento de la calle Zamora, tenemos que decir que allí resultó muerto un ciudadano identificado como Francisco Javier Ramírez Andrade, de 20 años. Esta identificación la hicieron sus familiares en horas de la mañana cuando llegaron a reclamar el cadáver en el hospital de Coro. Este portaba una cédula de identidad falsa a nombre de Daniel Alejandro Rojas, la cual pues también está siendo presentada como evidencia ante el CICPC para que se continúe con la investigación. En el lugar donde se produjo el enfrentamiento de este sujeto con empleados de la barbería y el posterior socorro de la policía del Estado Falcón, quedó un arma de fuego, una pistola calibre .40, de la cual presumimos, pues, después del porceo, se produjo el disparo que le quitó la vida con una herida a nivel del pectoral. También hay que resaltar que el otro delincuente que le acompañaba al momento de huir también efectuó varios disparos. Tendrá que ser pues el CICPC quien se encargue de descartar cuál de los proyectiles fue o de qué arma provino el proyectil que le quitó la vida a este delincuente oriundo de Barquisimeto. Venía de Barquisimeto a producir hechos delictivos acá en el momento en que se produjo esta acción que acabó con su vida. El cuerpo, repito, está ahí en el hospital de Coro y ya sus familiares están haciendo los trámites para su posterior entrega. Comandante.